qué bestia. Las cosas que pasan. Pero a todos estos sacrilegios y deformaciones del culto, ¿qué podremos oponer los sacerdotes? Llorar de dolor, rogar por los nuevos crucificadores y amar más a Jesús sacramentado. Pero exigen deformaciones a las cuales se pueden poner remedio, y que hay que poner remedio. Y, bueno, con esto termino y después seguimos mañana. Se voy a poner una fábula para hacerme entender. Había un gran señor de estirpe real, dueño de inmensas riquezas, el cual, retirándose de la vida pública, dejó la administración de todos los bienes a sus hijos, por el amor que les tenía. Los hijos destinaron para el padre el más bello palacio, lo adornaron de ricos muebles, preciosos y artísticos, y le pusieron un muy buen número de servidores uniformados a todo lujo. Estos honores hechos a un padre también dan lustre a los hijos. Pero en los gastos domésticos, en las tareas íntimas, en la provisión de los gastos cotidianos, estos hijos que ya no conviven con el padre dieron orden de que se provea lo necesario, pero que se busque siempre las cosas más económicas y baratas. El pan un poco más duro porque cuesta menos, el vino no tan generoso para que sea de menor costo, la carne nunca de primera sino de segunda, el pescado de la calidad más inferior, la fruta pasada, el café jamás de Puerto Rico sino de achicoria, que todo sea al menor costo, a excepción de las telas para los trajes, porque quieren que el padre haga buen papel ante las personas que lo visiten. ¿Quién puede medir la angustia y desengaño de este buen padre al verse así tratado, o mejor dicho, despreciado? He aquí la deformación y el tatuaje que el satanismo logra en muchas partes en nuestros días. Hermosas iglesias, hoy día ya no tanto, bellos ornamentos, pero para el uso y consumo diario del sagrado altar del Santísimo Sacramento, aceite, incienso, velas, vino, hostias, se busca solamente el mejor precio, es decir, el más barato, aduciendo mil motivos de pobreza, años de crisis, pretextos tenidos en cuenta solamente por lo que se refiere a Jesús. Se cree que Cristo está presente, pero se lo trata como si no fuera el hombre Dios. Hablando de estas cosas, aunque parezca mentira, se me acercó uno de los seminaristas y me contó que en Rosario un sacerdote se quedó sin vino de misa y llamó al que se lo había regalado, un bodeguero. Y dice: señor fulano, mire, me quedé sin vino de misa, usted me dijo que cuando me faltase lo llamase porque usted me iba a donar de vuelta. Es un año me duró lo que usted me regaló y ahora necesito más. Ay, padre, le dice este hombre, perdóneme, este año no se lo voy a poder donar porque este año fue muy mala la cosecha de manzanas. De tal manera que ese sacerdote estuvo celebrando misa con materia inválida, hizo consagraciones nulas, por lo menos del vino, ya que ese no era vino, era jugo de manzana al que le habían echado alcohol, no es vino. Así que por eso, esto actualmente, no es hace muchos años, ahora, recientemente. Y estábamos hablando de esto, también de este tema, y me viene a ver uno de los seminaristas que está acá presente, y me dice: padre, cuando veníamos para acá, para el Niwil, tuve que comprar vino de misa y fui al que vende vino de misa frente a la estación de ferrocarril. Y él me dijo, ¿por qué no llevas mis telas? No, no, quiero vino de misa. Pero mira, todos los curas acá llevan mistela. El mistela no es vino. El mistela es jugo de uva con alcohol. Eso se toma como vino de postre. Vino, le dicen, pero no es vino. No es vino de uva, porque es jugo de uva con alcohol. Así como en el otro caso era jugo de manzana con alcohol, esto es jugo de uva con alcohol. Así que imagínense. ¿Y por qué hacen eso? Y porque es más barato. ¿Cuánto será más barato? Claro, no habrá culpa a lo mejor en quien lo hace, pero por razón de oficio tendría que saber qué es lo que tiene que hacer. Por eso tengan mucho cuidado de tener, más que cuidado, tener responsabilidad. Uno tiene que tener la seguridad de que el pan es de harina de trigo y que el vino es de uva de la vid.